compasión de mi agonía. Tú sabiendo que mi alma se moría, con amigos entre copas te reías. La ambición, delirio de grandeza, hizo en mí un ser martirizado, porque estaba locamente enamorado. Mujer, yo no merezco esa bajeza. Espero con el tiempo justiciero que retornes buscando una ilusión de amor y volverás a mí. Así lo espero, así lo espero, mujer sin corazón. And it's ridiculous, I got you so delirious. Kiss me through the phone while I lick you just like licorice. And it's ridiculous, I got you so delirious. Kiss me through the phone while I lick you just like licorice. And it's ridiculous, I got you so delirious. Kiss me through the phone while I lick you just like licorice. Espero con el tiempo justiciero que retornes buscando una ilusión de amor y volverás a mí. Así lo espero, así lo espero, mujer sin corazón. I got you so delirious. Kiss me through the phone while I lick you just like licorice.